La sombra asesina. Había una vez una sombra de un científico. Un día hizo una poción y, sin querer, el científico la tiró a su sombra. La sombra se lo había comido de un mordisco. Y así la sombra siguió haciendo de las suyas. Hasta que un día estaba comiendo personas y de repente apareció un extraño que quería matarlo. Le tiraba bombas pero no funcionaba. Y dijo, la sombra es invencible. Y usó su lupa para derretirlo con el sol. La sombra se moría y todos lo aplaudieron.